funcionan así. Sí, así. También los alumnos online escucharán un tono coloquial también en la clase. Como os iba diciendo, este es el tercer curso que imparto sobre estas cuestiones de metafísica. Creo, aunque para algunos de vosotros sea el segundo, pero empecé con un tema que era la crisis del fundamento, que este no. El curso pasado hicimos punto de partida y fundamentación de la metafísica, sobre todo centrado en Bofill y Canals, poco Marechal, y este año no, el tema del problema de la metafísica, sabiduría crítica y ciencia, ontología, ¿no? Ontología fundamental. Bueno, habréis advertido que casi siempre doy la misma clase, ¿no? Siempre doy la misma clase, la repito cada semana. Llevo 3 años repitiendo la misma clase. Esto no es por pereza, sino por la misma aptitud metafísica de la inteligencia, que es la profundidad, ¿no? Ir profundizando, no acumular conocimientos y datos, un archivo, mira, ay, venga, más y más y más, no. Porque eso sería precisamente caer en lo... en el vicio del saber, ¿no? Que es la pura erudición. No, es acotar un tema e irlo profundizando en sus causas más profundas. Bien, hoy tenemos, a modo de síntesis y recapitulación de todo lo que hemos hecho, que hacer un par de cosas, explicar un par de cuestiones. Os he pasado, hombre... tenemos que hacer un paréntesis, ¿eh? Porque ha llegado Fernando. Felicitadle todos porque es un nuevo doctor en filosofía, ¿eh? Brillante, ¿eh? Emocionante, brillantemente emocionante, nuevo doctor en filosofía, una tesis magistral sobre la luz de la palabra en la vida humana a partir de Santo Tomás, ¿eh? Algún día nos la puede volver a explicar, ¿eh? Algún día nos la puede, da usted la clase, ¿eh? Yo me siento ahí con usted y escucho, En fin, ya hablaremos después, aunque tendremos poco tiempo, al acabar la clase, pero ya hablaremos después. Bien, pues a lo que os iba, tenga el texto que hemos repartido hoy, Fernando. Tenga esto, este y este, ya se los queda a todos. Bien, pues a lo que íbamos. Recapitular a través de estos textos que os he repartido hoy, el último trimestre os repartí una selección de los textos de Santo Tomás fundamentales, ya en los que me baso, nos basamos todo el curso, y esta selección de textos que de Bofill, que os he dado hoy, sobre este problema, ¿no? El concepto de la metafísica, su fundamento y su problemática. Estamos siempre, como os decía, en lo mismo. Bien, en los textos que os pasé la semana pasada, había un cuadro sistemático de las cuestiones, exacto, tal como las he ido sistematizando a través de estos tres textos, sí, solo estos tres textos. Llevo 3 años con estos tres textos, el proemio al comentario de la metafísica de Santo Tomás, la introducción de Santo Tomás a la Contra Gentiles, es decir, el capítulo primero y segundo, si queréis hasta el séptimo de la primera Contra Gentiles, y la primera cuestión de la Suma Teológica, nada más, teniendo en cuenta, claro, las comparaciones, semejanzas y diferencias, sobre todo con Kant, algo de Hegel y Heidegger. Y no me he basado en nada más. Si queréis también comentarios de Nietzsche, algo de Bergson, etc., pero poca cosa más, ¿no? No he leído, y sobre todo, claro, el texto que presupone Santo Tomás, que es el libro alfa de la metafísica de Aristóteles, capítulo primero y segundo del libro alfa de Aristóteles. Es decir, con estos textos uno ya puede estudiar metafísica, al menos entender, plantearse el problema de qué es metafísica, qué es la metafísica. Bien. Antes lo comentaba con nuestro amigo Jordi, que precisamente la definición previa de lo que es la metafísica la esencia de la metafísica, lo implica todo. Todo. Porque, ¿qué sucede? Así, a tipo de comentario. ¿Qué sucede? Fijaos bien. Todo, claro, podemos estudiar el problema de la metafísica, el fundamento y punto de partida de la metafísica, los principios de la metafísica, la finalidad de la metafísica, el destino de la metafísica, la superación de la metafísica, todo lo que podáis estudiar sobre la metafísica, su contenido, su sistematización, su crítica de la metafísica, la posibilidad de la metafísica, todo, y teniendo en cuenta, sobre todo, que metafísica es la filosofía propiamente dicha. Y esto lo dice Kant. Es decir, la filosofía propiamente dicha, ¿qué es? La metafísica. Filosofía, amor a la sabiduría, primera. Lo demás, las éticas, las lógicas, las teorías del conocimiento, las estéticas, las psicologías racionales, las cosmologías, la filosofía de naturaleza, todo lo demás son parcelas de la filosofía. Evidentemente, parcelas de la metafísica. Es decir, la metafísica es la filosofía propiamente dicha. Bien, pues, y esto no lo dice ni siquiera Aristóteles, lo dice Kant. Y luego va a decir Heidegger, lo dice Hegel, lo dice todo filósofo que sea filósofo. Los que son otra cosa dirán otra cosa. Ya no le dicen que es metafísica. Bueno, pero todo filósofo que sea filósofo dirá, claro, la metafísica es la filosofía propiamente dicha. Pues bien, lo que os decía, todos los problemas que podamos presuponer sobre la metafísica implican un concepto previo de metafísica, evidentemente, y definiendo ese concepto de metafísica, ¿qué es la metafísica? Uno tiene que decidirlo todo, lo resuelve todo, lo tiene que resolver todo. Según el concepto que tengas de metafísica, dirás, el problema es este u otro. El punto de partida será este, el fundamento será este, su destino y finalidad será esta. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Definir algo, la esencia de algo, es por todas sus causas. Y en las causas ya tienes la causa eficiente, la formal, la material y sobre todo la final. Y acabarás explicando, en la esencia de la metafísica, acabarás explicando el destino de la metafísica. ¿Para qué metafísica? Y si es un tema a superar, o es aquello que dice Kant, ¿no? La fuente de todos los males, metafísica, pues fuente, aquello que dice Kant, ¿no? La metafísica es fuente, a ver si me lo sé de memoria, dice, fuente de el materialismo, el fatalismo, la incredulidad, el ateísmo, el fatalismo, la superstición, el idealismo y el escepticismo. Kant atribuye a la metafísica todos los males. Esto lo tenéis, que os lo recomiendo siempre que lo leáis, en el prólogo a la segunda edición de la crítica. El prólogo a la segunda edición de la crítica de la razón pura. Está todo Kant ahí. Esto me lo dijo una vez, una ocasión, un profesor. En su momento no le hice caso. Dice, ah, mira, qué curioso. Está en la segunda edición, la del 87. Perdón, 1778. En la segunda edición, el prólogo de la segunda edición, ahí Kant lo dice todo. Bueno, pues, como os decía, según el concepto de metafísica se decide todo. Claro, el tema de la esencia de la metafísica parece que tiene que ir al final, porque es lo más difícil, ¿no? Definir qué es la metafísica en su esencia, según todos los preconocimientos, ¿no? La existencia, lo que se dice por metafísica, su desarrollo histórico, tenemos que ponernos todos de acuerdo, eso es mentira. Uno ha de ser capaz de definir la metafísica por sí misma. Canals lo pone al final, en el punto de la partida de la fundamentación de la metafísica, la esencia de la metafísica. Formen, en su introducción a la metafísica, lo pone al final. Boffi, de algún modo, lo pone al principio. Y creo que se ha de poner al principio. De plantearle al alumno, de decir, mira, aquí lo que hay que hacer es definir qué es la metafísica. Y fijaos lo que hace Heidegger, después de escribir Ser y Tiempo, y Kant y el problema de la metafísica, según lo que Heidegger llama el concepto dogmático de metafísica, el concepto del racionalismo, de la filosofía racionalista, la metafísica, él lo primero que hace ya cuando va al tema de la metafísica es la conferencia, ¿qué es la metafísica? 1929, que es la metafísica, a través de la ascensión al fundamento, la verdad. Después recupera el tema que introducción a la metafísica, pero aborda el tema que es la metafísica, y ahí ya se decide todo. Bien, pues para no, y teniendo, yo he tenido en cuenta esto implícitamente todos estos años, pero no me había atrevido a decirlo así tal cual, pero no, por no parecer yo que quiero ser más que nadie, no, simplemente diciendo, desgranando los elementos. Por eso tan importante estos premios, las introducciones de Santo Tomás. En el cuadro este tenéis el cuadro que os pasé. Me vais siguiendo, ¿verdad? La clase, aunque diga muchas cosas, pero las vais siguiendo, ¿verdad? Es decir, las listas se tienen que aprender de memoria. Las listas de cuestiones no hay tutía que aprendérselas de memoria, porque si no siempre estamos volviendo al principio. La posibilidad de la metafísica. La posibilidad, y de aquí no pasamos. Dime. ¿Has dicho que sí, en su manual, el primer manual que escribió Forment, que era Introducción a la Metafísica. Introducción a la Metafísica. El tema de la esencia de la metafísica. No, el primero que escribió, Introducción a la Metafísica, el tema, la esencia de la metafísica, lo pone al final. Claro, diríamos, si tomas el punto de vista del alumno, el punto de vista didáctico, del aprendizaje didáctico, es consecuente ponerlo al final, a modo de síntesis de todo lo anterior. El problema es que, claro, estás manejando todo el curso un concepto confuso de metafísica, ¿no? Estás presuponiendo un concepto que no lo acabas de definir rigurosamente, ¿me entendéis? Ahora bien, si tomamos el punto de vista, perdonadme que lo diga así, pero todos los filósofos lo han dicho así. Si tomas el punto de vista del sabio, el Aristóteles, que ya sabe, y que ya resuelve por el conocimiento de las causas, no el del aprendiz que empieza, sino del sabio que ya resuelve, explica por el conocimiento de las causas, aquello que dice Aristóteles magníficamente: nada es más admirable que el conocimiento de las causas. Es decir, admira un problema. El problema, cuando el alumno, el joven, ante una problemática se admira, pero dice Aristóteles, en estas investigaciones tenemos que tomar el camino inverso de las indagaciones iniciales, ¿no? Porque nada admira más que el conocimiento de la causa. Es decir, ahí Aristóteles, cuando empieza a la metafísica, está hablando ya como sabio, que sabe y explica por el conocimiento de las causas. Entonces, claro, si tomas el punto de vista del profesor, que explica de lo que sabe, y no del alumno, lo normal es que empieces diciendo, bueno, ¿qué es metafísica? Que abordes directamente qué es metafísica, aunque lo presupongas todo, y tengas que irlo explicando, desgranando poco a poco. ¿Entendéis este doble punto de vista del aprendiz? Y Aristóteles pone estas analogías siempre: el punto de vista del aprendiz, que está en potencia primera, el que aprende un idioma, o el del sabio que ya habla ese idioma cuando quiere, que está en potencia segunda. Y su actividad es perfectiva de sí mismo, no es una actividad por indigencia, sino que es una actividad por plenitud de lo que uno ya sabe. Y dice, no por la admiración de los problemas, sino por la admiración de las soluciones, dice Aristóteles, por el conocimiento de la causa. Y al alumno nada más no le admira, lo que más le admira ya no es el problema, sino de que haya solución. Aquello de la inconmensurabilidad de la diagonal, ¿no? Teorema de Pitágoras es el ejemplo que pone Aristóteles, Es decir, teniendo en cuenta este doble punto de vista, podemos resolver la objeción, el tema que planteaba sobre por qué, sobre este hecho, por qué algunos manuales de introducción a la metafísica ponen el tema de la esencia de la metafísica al final. ¿Por qué toman el punto de vista del alumno? ¿Me entendéis? Pero si uno toma el punto de vista del sabio, ha de partir de la esencia de la metafísica. ¿Qué es metafísica? Por eso, Santo Tomás habla como sabio. Santo Tomás plantea sus cuestiones como sabio. Como sabio. Definiendo primeramente qué es lo que vamos a estudiar. No planteando problemillas. Claro, diciendo que es claro, como uno empieza, se encuentra que tiene que empezar a ser profesor sin ser sabio del todo, pues también, ¿me entendéis? Uno por indigencia, aunque sea económica, porque hace da de trabajar de algo, bueno, se te pone de profesor y además de la asignatura que le dicen. Y a lo mejor no tiene ni idea. Y entonces pues tiene que empezar a balbucear, a decir cositas, ¿no? Decir, bueno, de esto, de lo otro, tal. Pero le cuesta adquirir una visión sintética, una comprensión sintética, sapiencial. Esto lo han hecho muy pocos en la historia de la filosofía, que empezar directamente desde el punto de vista del sabio, lo han hecho muy pocos. Aristóteles, Santo Tomás, Hegel y para de contar, Y para de contar. Pocos más, Porque Kant es paradójico, porque lo que pone al principio aquello de la posibilidad del conocimiento a priori y los juicios sintéticos a priori es lo más irrelevante, lo importante está al final. El sistema de la razón pura, según la finalidad de la razón pura, el bien supremo, que no es la contemplación sino la praxis histórica del bien moral. Lo importante, cuando Kant habla como sabio, está al final, no está al principio. ¿Me entendéis? Hegel, en la fenomenología del espíritu, todavía tiene que poner, conceder el punto de vista de la conciencia que aprende, ¿no? Decir, bueno, nosotros, los sabios, que sabemos lo que actúa por detrás de la conciencia, ¿no? Concepto especulativo. En la ciencia de la lógica, Hegel ya habla como sabio. Lo que pasa es que, claro, desde la formalidad de Dios, del conocimiento divino, identificado con Dios. Poca cosa más, Pocos más sabios ha habido en filosofía, Yo lo digo aquí, Aristóteles, Santo Tomás y Hegel. Pocos más sabios ha habido que partan como sabios, Que partan como sabios, pocos más. Incluso Canals tiene que conceder, y voy a decir esto, Incluso Canals tiene que conceder los problemas críticos, En cuestiones de fundamentación ya lo sabéis, aquello del punto de partida, la afirmación ontológica. Canals tiene que recordar aquello de Parménides: no encontrarás el ente sin el entender, ni el entender sin el ente. Entender y ente van juntos. ¿Pero dónde? En la palabra mental. Es necesario decir y entender que el ente es. Entonces Canals tiene que partir de la afirmación ontológica. Canals no parte del problema de la metafísica, el concepto de metafísica, la sabiduría metafísica, ¿no? Y en la esencia del conocimiento tiene que partir del problema de la crítica del conocimiento, según la esencia del conocimiento, la afirmación ontológica, la fundamentación de la metafísica, y al final trata aquellos temas de la palabra del hombre en la vida humana, al final trata contemplación, amor y amistad en la plenitud de vida personal. Pero esto no es porque se parte de un contexto de todo lo cuestionado, ¿no? Exacto. Como se parte de ese contexto en que todo se cuestiona, ¿me entendéis? Hay que partir de la absoluta miseria, que es, bueno, vamos a ver, ¿qué es la filosofía? La actitud crítica, cuestionárnoslo, la necesidad de veure fosc, l'oscuritat, aquello de Robert Ventós, ¿no? L'oscuritat, y motivar al alumno entonces a que se haga una pregunta, y el alumno no se motiva en nada. Si solo planteas problemas sin soluciones, nadie se motiva para nada. ¿Entendéis? Disculpadme que me haya entretenido en estas distinciones metodológicas, para poner, situar a cada, las distintas perspectivas, ¿no? Y decir, qué lástima, claro, si Canals hubiese empezado hablando de la plenitud de vida personal en la contemplación, amor y amistad, le habrían dicho, claro, usted es un voluntarista, usted va a encontrar lo que quiere buscar, usted quiere esto y lo apaña todo a lo que quiere, entonces por eso Canals dice no. Bofill sí que empieza directamente, os lo he dicho muchas veces, con el tema de lo que en Canals está al final. En el año 50, decíamos, Bofill publica lo que sería la memoria de su cátedra de metafísica, que el texto, ¿no? El concepto, fuentes y método de la metafísica, en el año 50, Y en el año 50 también publicó lo que vendrían a ser resúmenes, síntesis de su tesis doctoral, aquellos dos artículos, Destino del hombre y contemplación y caridad. Destino del hombre y contemplación y caridad. Que os lo recomiendo siempre para que digáis, lo penséis siempre, esos dos artículos, y los comparéis con lo que dice Canals, lo que plantea Canals al final de La esencia del conocimiento, y os encontráis que dicen lo mismo, pero de dos tendencias distintas. Bofill se atreve a empezar directamente por el final, y lo que Canals tiene que justificar críticamente, Bofill está a pie de página en apartados, en párrafos. Por eso, claro, Bofill parecía más afectuoso, más amistoso. Mira, ens parla de la contemplació, l'amistat, l'amor, la felicitat, la realització de la persona. És enrotllat, és afectuós. I Canals era el serio, que dominava el logos, el concepto. Que Hegel habría estado más de acuerdo con Canals que con Bofill. Hegel, porque exige que no solo que se hable del amor, sino que el amor según el concepto, el rigor de la ciencia ontológica. Entonces Canals, como usted lo sabe, dice, bueno, pues mira, voy a conceder el tema, pero voy a asentar bien los cimientos. Es mi manera de explicar que son complementarios, que no se contradicen y que se entrecruzan. Y que ambos presuponen a Santo Tomás, porque Santo Tomás sí que al principio ya está todo. Precisamente esta ha sido la labor de estos años, en este cuadro que tenéis. Decir, mira, el concepto, problema y fundamento de la metafísica en Santo Tomás, el cuadro que os pasé. Vamos a repasarlo, ya veréis cómo está todo. Y después leeremos, comentaremos esos textos de Bofill que os he pasado, en que está implicada una definición de la metafísica, que es lo que siempre se necesita. Ya sabéis que, gracias a Dios, Santo Tomás no se está de milongas ni concesiones críticas, va directamente al meollo y nos da una definición rigurosa de metafísica. Sabiduría en cuanto a ciencia ontológica primero. Sabiduría en cuanto a ciencia intelectual de lo máximo inteligible. Esto hay que sabérselo de verdad. Santo Tomás está dando una definición de metafísica magistral, brutal, que lo implica todo. Sabiduría, pero en cuanto a ciencia intelectual del máximo inteligible. Es decir, la sabiduría no a partir del dato revelado, no es la doctrina sagrada, sino en cuanto a ciencia intelectual del máximo inteligible. Y según esas que tenéis en estas dos columnas, ¿no? Es decir, en cuanto a sabiduría, ya sabéis que la sabiduría, Santo Tomás la caracteriza por aquel rasgo, el más común. Sabio es el que gobierna directamente las cosas, ordena directamente las cosas y las gobierna bien, por la capacidad directiva. Y claro, Santo Tomás, como buen intelectualista, fiel a Aristóteles y de algún modo ya a Platón y Sócrates, ¿y de quién ha de gobernar el más intelectual? Este ya es el tema adolescente, preadolescente, ¿no? O sea, ¿qué le sucede a los chicos intelectuales, los sabios, los empollones de la clase? Que cuando tienen que hacer trabajos en grupo, se encuentran que ellos saben lo que se tiene que hacer. Y se ven capaces de ordenar y al trabajo, dirigir, ordenarlo. Pero claro, se encuentran los otros que tienen otras habilidades, pero no lo entienden, no entienden lo que les comentan y se rebotan. Y entonces el intelectual sufre la primera crisis de identidad. Porque decir, jolín, pero si yo sé lo que se tiene que hacer, lo explico y los demás no me hacen caso y al contrario me dicen que soy un autoritario. Esto es el problema, este primer nivel de la cuestión metafísica, sabiduría por la ciencia intelectual, máximamente intelectual. Aunque después cuando fracasen y salga mal el trabajo, irán a pedirle, oye, va, nos dices cómo hacerlo porque es que esto no nos sale. ¿Me entendéis? Pero esto que pasa a nivel preadolescente, primero de la ESO, pasa todo, en toda la sociedad. La rebelión de la mano de obra frente al arquitecto, el jefe de obra, el jefe del despacho, el que sabe, el que tiene la experiencia, viene la mano de obra, se le revela y dice, hombre, nosotros ya sabemos hacerlo y viene este nos a mandar. Es la típica situación del operario que lleva años y años, pero se basa solo en la experiencia, frente al ingeniero que llega recién licenciado, pero que sabe por la causa, etcétera, etcétera. No vamos a darle más vueltas a esto. Bien, pero entonces, las distintas síntesis, que así es como yo he planteado siempre el curso, problemas aparentemente contradictorios, que hay que buscar la síntesis, porque si no, no progresamos, no avanzamos. Tal como ya en la vida ya está todo unido y resuelto por la creación de Dios. Este es el sentido de la síntesis tomista. Volver a reunir lo que distingue el entendimiento tal como ya está reunido en la realidad. Tenemos perfección del hombre en su felicidad a través del conocimiento del ente, no el simple ente universal, sino el ente que tiene acto de ser, que es perfección. No voy a repetir de nuevo aquí aquello de Cayetano, el conocimiento del ente universal según la abstracción total de lo virtual subjetivo, o el ente como todo definible por la abstracción formal de lo actual y determinante. Bien, esto ya lo hemos explicado muchas veces. Pero hay un segundo nivel de síntesis, lo que llamamos síntesis ontonoética. Ya sabemos que esa felicidad, Santo Tomás, la pone en la contemplación de Dios, conocimiento y amor de Dios. Aquí hago un inciso. Si alguien quiere hacer una tesis doctoral sobre el fin último del hombre, la contemplación de Dios, que compare Santo Tomás con Spinoza. Si alguien quiere hacer una tesis doctoral, que la haga esto: contemplación y felicidad, Santo Tomás y Spinoza. Contemplación de Dios y felicidad, porque os encontraréis que Spinoza dice literalmente lo mismo. El fin último es el conocimiento y amor de Dios. Lo dice en la Reforma del Entendimiento, lo dice en el Tratado Teológico Político, pero tiene un sentido totalmente distinto a Santo Tomás. El fin último, dice Spinoza, también es el conocimiento y amor de Dios. Pero claro, ¿qué falta de aquí? Falta eminentemente que para Santo Tomás, como buen cristiano, Dios es un ser personal. Dios es una inteligencia como un ser personal. Dios es un ser personal, una persona. Y el amor que pide es el de amistad, amor de caridad. Hago un inciso. Si uno da catequesis a los niños de primera comunión, está constantemente explicando: Dios es amor y Dios nos ama como padre. Dios es amor y nos ama como padre. Y explicará la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Insistirá en el amor. Insistirá en el Padre. Insistirá en la persona. Y insistirá en las analogías a semejanza de lo que hacen los padres por los hijos. Esto en catequesis de primera comunión, niños de 10 años. No explicará el ente y el ser, ni el ser inteligible e intelectual. ¿Me entendéis? Es decir, desde una prioridad catequética, es preeminente, es primero insistir en el amor de amistad, de caridad, que nos tiene Dios Padre como persona. Por analogía a lo que los padres hacen por los hijos. Será personalista. Pero claro, Spinoza todo esto lo reduce a que Dios es la misma naturaleza, no hay primacía del ente personal, porque también ha reducido el ser intelectual a la racionalidad pura. ¿Me entendéis? Pero esto no lo explicas a los niños. Esto te lo reservas para ti. Lo sabes como filósofo, según el concepto, la ciencia ontológica. ¿Me entendéis? Entonces tendrás que... Tú sabes que Santo Tomás puede fundamentar esta primacía de Dios persona en amor de amistad, la contemplación interpersonal en amor de amistad, porque tiene un concepto del ser inteligible, máximo inteligible, que no es por lo universal, sino por el ser inmaterial del acto del entendimiento, donde el máximo inteligible es una inteligencia. Esto que usted respondió magníficamente, señor Fernando, a la tesis doctoral, el que surgió ese tema, claro, surge siempre. Oiga, pero esto, la palabra, la vida humana, personal, oiga, esto del concepto es lo universal, ¿y dónde está la persona en lo universal? Claro, Fernando contestó muy bien. Diga su respuesta. No la voy a decir yo, porque diga su respuesta. ¿Cuál fue su respuesta? A la objeción, oiga, lo inteligible es lo universal, esto de la palabra en la vida humana, personal, ¿esto de dónde sale? Que lo inteligible no es por ser universal, sino por ser inmaterial. Por ser inmaterial en la identidad del acto del entendimiento. Porque si solo respondemos el ser inteligible es inmaterial, podemos ser platónicos todavía, las ideas inmateriales. ¿Me entendéis? Siempre lo inmaterial, pero en la identidad del acto del entendimiento. El inteligible en acto, en el acto del entender. Que es igualmente inteligible por su ser inmaterial respecto de su acto propio, que es entender al ente. Esto que os he explicado muchas veces. Y que hay que aprender a aprendérselo de memoria. En cuatro niveles, si queréis, son tres. El inteligible en acto es lo inmaterial, pero en la identidad del acto del entendimiento. ¿Vale? Entonces, este acto del entendimiento es igualmente inteligible, segundo nivel, por su ser inmaterial. Pero tercer nivel, de síntesis. Es decir, pero respecto de su acto propio, que es entender al ente. El entendimiento se entiende a sí mismo por su ser inmaterial, pero en su acto de entender al ente. Lo inteligible, lo racional, es una inteligencia. Canals es lo que dice, la primacía del acto es la primacía del espíritu subsistente en sí. No es la primacía de la subjetividad universal, la racionalidad cósmica universal, ¿eh? Esto, Spinoza, Hegel, etcétera, etcétera. ¿Eh? En Spinoza no existe la persona. No está, es un modo accidental de la sustancia. Y para Hegel, la persona individual subsistente es anecdótica, accidental e irrelevante. Lo verdadero es lo universal. ¿Entendéis? Lo inteligible por lo universal. Es claro, uno puede hablar mucho del amor de Dios, pero si no sabes fundamentar que ese amor es el de un ser espiritual subsistente, como inteligencia subsistente, y por lo tanto, inteligencia que es libre, y como inteligencia es providente, hacia un fin último, que es recuperar la criatura racional para Dios. No podrás acabar resolviendo nada. Puedes acabar diciendo que el amor de qué, de la naturaleza, de las plantas, de los animales, todo esto es muy bonito, sí, pero el fin último es que el hombre vuelva a Dios como persona. ¿Me entendéis? Si no, uno puede estar haciendo religiones del amor. Por ejemplo, los hippies eran unos perfectos religiosos del amor. Y el amor libre de los hippies hoy se ha convertido en la ideología de género. ¿Me entendéis? Es decir, cuidado. Cuidado. Amor, pero conciencia intelectual. Este es mi punto de vista. Es el de Santo Tomás. Por esto, los papas también son complementarios. Tendrían que hacer un tándem. El Padre Francisco del Amor y la Misericordia, Benedicto, el Papa de la Verdad. ¿Entendéis? Amor en la verdad. Amor en la verdad. Bien, tercer nivel de síntesis. Este fin último, que es la contemplación de Dios, de persona a persona, es algo que está predispuesto por el entendimiento divino. Y ahora aquí viene el tercer nivel, este, que es un texto que he pospuesto siempre, que hoy vamos a comentar, mínimamente. Lo tengo que hacer, y si hoy no puedo explicar las definiciones de Bofill sobre metafísica, lo leéis en casa y ya lo haremos la semana que viene. Pero vale siempre la definición de Santo Tomás. Sabiduría primera en cuanto a ciencia intelectual de lo máximo inteligible, que no es solo el ente universal, sino las inteligencias, el mundo de las inteligencias, que son personas, seres racionales que son personas. Y por lo tanto, contemplación de persona a persona en amor de amistad. Si tenéis claro esto, y lo sabéis, es decir, ya lo tenéis todo. Vale. Ahora vamos a ver el tema este, es decir, claro, esta contemplación en el amor de Dios es un fin último predispuesto por el propio Dios creador. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Bueno, es lo que os digo aquí. Hay que considerar aquella tesis de Canals que tenéis en su antología de metafísica de los textos de Santo Tomás, en que dice, comentando los textos de la Contra Gentiles, 3 contra gentiles, capítulos 151-153. Canals comenta: Dios lo ordena todo a la felicidad de la persona. Dios lo ordena todo a la felicidad de la persona. Bien. Los artículos, este texto lo tenéis, estos textos de la 3 contra gentiles, capítulo 111-113, los tenéis en la selección de textos de alguno de los documentos que tenéis en la web, ¿eh? Eso, alguna vez creo que os los he fotocopiado, no os recuerdo, pero los encontráis allí. Mirad cómo titula las tres cuestiones Santo Tomás, la 111, 112, 113, de la 3. Dice, lo digo de memoria, el ser racional, la criatura racional, tiene alguna razón especial para estar sujeta por la providencia de Dios. O sea, Santo Tomás ahí se plantea, la razón especial por la cual la criatura racional está sujeta a la providencia divina. Este es el tema de la 111. Permitidme que me explaye un poco, ¿eh? Porque como es introducir un texto casi, ¿eh? Es decir, la criatura racional, él busca la razón especial por la cual la criatura racional está sujeta a la providencia divina. En el capítulo 112 dice, la razón especial por la cual la criatura racional está sujeta a la providencia divina. Eso lo dice en el 112. Esta es la cuestión que se plantea en el 112. En el 112 dice algo más. Dice, la criatura racional es gobernada por sí misma y todo lo demás para ella. Y en la 113 dice, Dios ordena a la criatura racional no solo según la especie sino individualmente. Dios ordena a sus actos, ¿eh? Dios ordena a la criatura racional, la naturaleza racional. Estoy diciendo criatura racional, es naturaleza racional. La criatura racional, Dios ordena a la criatura racional a sus actos, no solo según la especie, sino según el individuo. Según lo que conviene, dice congruir, lo que conviene al individuo. Es tremendo. Estas tres cuestiones, ¿no? Lo voy a poner. Lo tenía que haber entendido bastante. Vamos a parar la clase para encender las estufas. Si alguien se acerca a encenderlas, nos vamos a quedar tiesos. Vale. Vamos a proveernos de una estufa. Vale, fijaos bien. Santo Tomás, repito, ¿eh? Razón especial por la cual la criatura racional, la naturaleza racional, es decir, la persona, ¿eh? Si alguien ya tiene que objetar, oiga, pero esto de la criatura racional, de la naturaleza racional, ¿quién es? Es la persona. La persona caracterizada como sustancia individual de naturaleza racional, el ser racional. Pero esto es Kant también, es decir, las personas son los seres racionales puros, en Kant. Uno podría decir, es que la persona no se caracteriza por la racionalidad. No, pues bueno, si no se caracteriza por la racionalidad, pues ya bueno, pues es un animal más, una simio evolucionado, dime lo que quieras, pero tú me estás hablando como criatura racional, estás usando la razón. El perro, si le llamas, si a un perro le llamas gato o molécula, no protesta. No protesta, el perro no molesta. Cau la gato, y si lo tratas como una molécula, tampoco, bueno, se quejará, protestará, pero no hará una manifestación, ni se organizará un partido político, ni reivindicará nada, ni, ¿me entendéis? En cambio, claro, porque a una persona le llamas criatura racional, digo, no, yo no soy racional, yo soy irracional, pasional, sentimental, afectivo, artista, creador de mi vida, bueno, pero todo esto, soy irracional, logofóbico, anarquista, pongo bombas, voy a destruir la civilización, a deconstruir, soy antisistema, pero todo esto lo estás diciendo racionalmente. Lo estás diciendo racionalmente, lo estás usando de la razón para decir todas estas irracionalidades. ¿Me entendéis? Es aquello siempre. Al destruir el logos, se sostiene el logos. Se afirma el logos. Y lo dice Aristóteles, Canales lo toma, parte de su tesis doctoral de aquí, toda su obra filosófica. Aristóteles, el libro cuarto de la metafísica. Volverlo a meditar siempre que tengáis el momento. Toda la vida. Al destruir el logos, se afirma el logos. Por eso Santo Tomás dice, me baso, claro, yo como teólogo de la verdad de la fe cristiana, cuando ya se discute la autoridad de las escrituras y cuando ya se desconoce lo que dicen los demás, pues me tengo que basar en la razón natural que todo hombre debe asentir. Incluso Nietzsche tiene que usar la razón para decir que, para proponer sus alternativas. Por eso, claro, cuando tú dices que los nietzschianos son irracionalistas, dicen, no, usamos otra razón. ¿Entendéis? Proponemos otra alternativa de racionalidad. Racionalidad estética, artística, hermenéutica, creativa, pero no somos irracionales. Evidentemente, pues Nietzsche escribe, racionaliza. En fin, criatura racional. Está sujeta a la providencia divina. En ningún momento Santo Tomás niega la primacía de Dios y la providencia divina y que el hombre se ordena al fin último, que es la contemplación de Dios. En ningún momento. ¿De acuerdo? En ningún momento. ¿Vale? Y que Dios es el que está gobernando. Aunque nos parezca que no. Dios es el máximo sabio, el máximo gobernante. Aquello de, pues la sabiduría primera máxima no es ni la metafísica. O sea, la metafísica se supera en la doctrina sagrada y en la ciencia divina. Evidentemente, la metafísica no es la sabiduría primera, última, absoluta. Malamen Rai es la ciencia divina con la que Dios gobierna el mundo, por su ciencia. ¿Veis cómo converge todo? Sabiduría y ciencia. Bueno, Dios es el que gobierna y provee. Ahora bien, aquí, claro, iremos encontrando como razones por las cuales la persona va tomando un carácter de fin por sí, en que manifiesta su primacía respecto de las otras criaturas, hasta que al final parece como si la persona se pudiera emancipar y se tiene que emancipar de la providencia divina. Lo encontraremos. En Santo Tomás nos encontraremos todos los argumentos en que se basarán todos los filósofos posteriores para reivindicar, lo digo así, la emancipación de la persona respecto de la providencia divina. Lo diré así. En Santo Tomás nos encontraremos todos los argumentos en los que se basará posteriormente la filosofía y la civilización para reivindicar la emancipación de la persona respecto de la providencia divina. Ya lo veréis. Por esto, con este texto, dan vuelto el curso tremendo. Vamos a avanzar. Hoy ya no estoy diciendo lo mismo de cada año. Lo mismo de cada clase. Pasa que llevo mucho tiempo pensándolo, pero poco a poco. Segundo cuestión. Segunda artículo. El capítulo 112. Este es el 111, el 112. Lo titulo así. La criatura racional, la naturaleza racional, es decir, la persona, es gobernada por sí misma y todo lo demás para ella. Es decir, ¿qué quiere decir esto? En el contexto de todas las criaturas, de todo el universo, Parece que precisamente la razón especial de la persona es que es fin por sí. Y todo lo demás está ordenado a la perfección de la persona. Es decir, Dios lo ordena todo para la persona, para la primacía de la persona. Ahora voy a decir lo siguiente. Dios me libre que me escuche quien no me debe escuchar todavía, porque igual me denuncian, me meten a la cárcel, ¿eh? Pero me voy a atrever a decir lo siguiente. Bueno, la daríamos en la cárcel. A lo mejor, pues lo voy a decir, si alguien me escucha por internet, bueno, que me escuchen, pero hay que decirlo. Voy a decir lo siguiente. Si Dios gobierna todo en orden a la persona es fin por sí, todo lo demás es para la persona. Los que identifican los derechos de los animales con los derechos de las personas van contra Dios. Tal cual. Los que son animalistas y reivindican que la persona es para los animales van en contra del orden de Dios, de la creación. Fijaos lo que estoy diciendo. Los que nivelan, igualitarizan las personas con los animales y el resto de las cosas van en contra del orden que establece Dios. Es que todo es para la persona. Y lo digo tal cual. ¿Entendéis? Ser animalista es ser antidivino. Ser animalista implica una rebelión contra el orden de la creación de Dios, la primacía de la persona. No sé si me explico. A no ser que seamos animalistas por analogía a la persona. Pero esto ya lo dirá Santo Tomás. No hay que ser crueles con los animales. No vaya a ser, dice Santo Tomás, que alguien piense que se puede ser cruel con toda otra criatura. No se vaya a educar la crueldad también para las personas. Pero lo dice por esto Santo Tomás. No hay que ser crueles con los animales, pero para no educar la crueldad, para después ser crueles con las personas. ¿Me entendéis? Esto lo leeréis, leed estos días lo de Bofill, lo leyendo, pero sobre todo echaos a la piscina, o sea, tiraos de cabeza a estos tres capítulos, 111, 112, 113, de la tres contra gente, o sea, un montón de tesis. Va, por sí misma todo lo demás parece. Y ahora fijaos, en el tercer nivel, la 113, Dios ordena a sus actos, la criatura racional, no solo según la especie, sino según el individuo. Es decir, Dios procura para la persona, no solo según que todos somos persona, no solo según la especie humana, sino individualmente. Dios es providente para cada uno de nosotros, individualmente, en nuestra personalidad individual. No solo según la especie humana, sino según la personalidad individual. Todos los individualismos surgirán de aquí, de la rebelión de la individuo, cuando dice, caray, sí que tengo dignidad, que Dios me atiende por sí mismo, por mí mismo, no solo en lo que coincido con la especie, sino en mi propia individualidad personal. Sí que tengo dignidad, que Dios está por mí, en mi personalidad, mi puñetita personalidad, ¿no? Mi alejandreidad, verdesidad, tribaidad, rivasidad, me está por mí, caray, sí que soy importante. Debo tener tanta importancia que, mira, ahora, pues, ¿sabes qué? Como soy tan capaz, pues ya, prescindo de Dios para mi propia vida individual. ¿Me entendéis? O sea, es decir, estaremos todos, o diremos, o los animalistas que protestan contra la primacía de la persona en el cosmos. Pero después está la otra reacción, que es el individualismo, que reacciona contra esto de la subordinación a la especie humana. No saldrán todas las antinomias. O simplemente el que dice, no, Dios lo gobierna todo y tú no has de hacer nada. Tú has de ser un instrumento de Dios. Cuidado, porque Santo Tomás afirma que la persona es agente principal, no es instrumento. Es decir, cuando decimos somos instrumentos de la providencia de Dios, cuidado, somos instrumentos pero como agentes principales de la providencia de Dios. El santo no es un simple instrumento de Dios, como el que, el que usa una foto, el que usa una grapadora para hacer grapas, Dios con los santos y con las personas no los usa como grapadoras para grapar su creación, ¿no? Respeta y dice, bueno, y tú eres libre, etcétera, etcétera, y eres agente principal de mi providencia en el mundo. ¿Vale? Bueno, ahora, hecha esta presentación de conjunto de las cuestiones que nos vamos a encontrar, y teniendo en cuenta lo que titula Canal con esto, que es que Dios lo ordena todo a la felicidad de la persona, Dios lo ordena todo a la felicidad de la persona. La persona es gobernada por sí misma y todo lo demás para ella, y no solo según la especie, sino según el individuo. Vamos a ver todo lo que sale. Bueno, lo primero que distingue Santo Tomás es que en el capítulo 111 disculpad, si debéis tener las fotocopias, las encontraréis, la divina providencia se extiende a todas las cosas, dice Santo Tomás. Está desde el punto de vista que es magnífico, pensad en la estructura de la contragentiles y de la suma teológica. Es magnífica. El otro día me di cuenta. Porque claro, Santo Tomás, el sistema, Santo Tomás tiene un sistema. Pero claro, no es filosófico, es un sistema teológico. Y os voy a llamar, voy a insistir en esto. Mirad, Santo Tomás lo distribuye en tres partes, ya lo sabéis, ¿no? Y la primera parte es Dios en sí mismo. La segunda parte es Dios en su libre creación. En libre creación y las criaturas, el orden descendente. Pero hay una tercera parte que es magnífica, que es el retorno de la criatura hacia Dios, en que la primacía, la formalidad, es la providencia de Dios. Es decir, entre Dios y el mundo y el hombre, Santo Tomás lo sistematiza así. Claro, voy a dar una primera parte que es Dios en sí mismo. Una segunda parte que es desde el punto de vista de Dios. Una segunda parte, claro, las criaturas, pero según Dios creador. Y una tercera parte que es aquello del fin último del hombre, a partir de la secunda, en la suma teológica. Pero en la contragentil es la tercera parte. La contragentil es en esto es más clara. Ya diré por qué. Donde la formalidad, claro, en el retorno de la criatura a Dios, la formalidad es la providencia de Dios. No es la libre creación, sino la providencia. Estas tres partes son las que corresponden a la enciclopedia de las ciencias filosóficas en Hegel. Es el sistema de Hegel. ¿Hegel qué hace? La primera parte es la ciencia de la lógica, que para Hegel es Dios en sí mismo. La segunda parte es la filosofía de la naturaleza. La naturaleza, como si fuese la que para Hegel es la enajenación, la objetivación del logos divino en la creación. Y la tercera parte, en el sistema de Hegel, es la filosofía del espíritu. El espíritu que es histórico. Cuidado, el espíritu que es histórico, progreso histórico, es el desarrollo. En Hegel es la autorrealización de Dios en el logos a través de la historia, como progreso de la humanidad. Esta tercera parte en Santo Tomás es el hombre que retorna a través de la providencia de Dios. No hay más, no ha habido nadie más que lo haya sistematizado así. Lo digo, Santo Tomás y Hegel, lo demás son aprendices de filosofía y de sabiduría. Los demás tenemos que ser profesores. Y por eso Canals todavía es más relevante, porque Canals lo trata todo. Porque si Canals no hay que estudiarlo solo como las cuestiones de fundamentación a la metafísica. No, Canals estudiadlo, leedlo todo. En las cuestiones metafísicas, pero sobre todo, y no solo en la teología de la natural, sino en la filosofía política, al servicio del reinado del Sagrado Corazón. La dimensión histórica del problema. ¿Me entendéis? Canals lo hace esto porque tiene a Santo Tomás sistema, en su globalidad, en su conjunto, y el único que son equiparables es con Hegel. Algo de Fichte, pero Fichte se deja la naturaleza. Schelling trata la naturaleza, pero en el tema de la libertad patina, y más en el tema de la historia. Heidegger lo quiere recuperar todo, pero a su manera. No hay más, no ha ido más. Pues ahora estoy poniendo a Canals a la altura de Santo Tomás y de Hegel. Con el paso de los siglos, Canals será reconocido, lo digo aquí, tal cual. Con el paso, al cabo de un siglo, Canals, a lo mejor, al menos entre los cristianos, Canals tendrá que ser reconocido como el Hegel católico. Cuando tengamos todas las obras completas de Canals. Y alguien se atreva a estudiar, decir, ¡ay, caray! Cuestiones de fundamentación, la metafísica, teología, cuestiones políticas, teología de la historia y al servicio del sagrado renal, al servicio del sagrado corazón, es decir, el cuerpo místico de la humanidad cuya cabeza es Cristo, no como simple logos, sino de corazón a corazón, de persona a persona, dirá, y lo compare con Hegel o lo de Comte, tal, dirá, caray, pero si aquí hay todo un sistema de filosofía cristiana que lo abarca todo. ¿Me entendéis? Y entonces tendrán que ir a buscar profesores, pues expliquen a Canals, harán tesis doctorales sobre Canals. Por eso somos unos privilegiados. Yo me considero un privilegiado de la historia. No solo porque viví la transición, 40 años de paz y todo esto, y veamos 80 años de paz en este país, ¿eh? Y además viví el progreso, fui hijo del baby boom en los años 60, sino porque conocí a Canals, lo escuché y fui alumno suyo. Y ahora vosotros podéis leer a Canals y podéis escucharle en grabaciones, ¿eh? Es decir, sois la tercera generación. La primera generación de discípulos de Canals fueron los que fueron mis profesores, Petit, Formen, etc. Segunda generación, la mía, vosotros sois la tercera generación. Y vosotros explicaréis a una cuarta, ¿eh? Por eso no os desaniméis. Si hacéis estudios de filosofía, si usted ahora es doctor en filosofía, no se desanime si tiene que seguir trabajando de profesor de lengua, ¿eh? De castellano, en una escuela concertada, privada, ¿eh? En una comarca de comarcas. No se desanime, porque algún día usted te explicará Canals y ustedes explicarán Canals. ¿Me entendéis? ¿Eh? Y ahora una quinta generación de canalsianos. ¿Eh? Es así. Pero nada, que haga el chiste, ¿eh? Es así, ¿eh? Eso, y tomáoslo con calma, ¿eh? Tomáoslo con calma. Bien. Pues dicho esto, ¿cómo, dónde se encuadra el Tratado de la Providencia, ¿eh? En Santo Tomás, lo que sería la tercera parte del sistema, ¿por qué hay una cuarta parte de la contragentiles? Porque la cuarta parte de la contragentil es Santo Tomás, la reserva para las verdades que son solo de fe. La primera, segunda y tercera parte de la contragentil son las verdades alcanzables por la razón. La cuarta parte es para los misterios ya de fe. ¿Dónde pone la Trinidad? Problemático, ¿eh? Pone la Trinidad como verdad solo de fe. Pero claro, en la Suma Teológica el orden es distinto. Porque como en la Suma Teológica la formalidad ya es la doctrina sagrada que parte de verdades de fe. Entonces, por eso, una Suma Teológica puede poner el Tratado de la Trinidad después de las primeras cuestiones, ¿eh? De Dios sobre uno y trino. Pues la Suma Teológica, lo que es Dios en sí mismo, ya implica la Trinidad. En la Contragentiles, no. La Trinidad la pone al final. Lo cual, bueno, complica un poco las cosas, pero bueno, en fin, también las facilita, ¿eh? Bueno, dicho esto, continuemos leyendo. Es preciso tener en cuenta, decía Santo Tomás, alguna razón especial de la providencia respecto... Avisadme, ¿eh? ¿Cuándo faltan 5 minutos? Ya pasan. ¿Ya pasan? ¿Cuánto pasa? Bueno, acabo esto, va. ¿Alguna razón especial de la providencia respecto a las naturalezas intelectuales y racionales sobre las demás criaturas? Es decir, Dios es providente de todo. Que dices que hay cataclismos y terremotos, bueno, las placas tectónicas se tienen que mover. Y Dios, ¿por qué no evita que haya terremotos? Bueno, esto ya es un tema, ¿eh? Fijaos cómo se complica todo, ¿eh? Cómo se complica todo. Bueno, si no hubiese movimiento de placas tectónicas, no habría vida en la Tierra. Todavía estaríamos en la Pangea y vete tú a saber dónde, ¿eh? Y todavía todos los volcanes estarían todos erupcionando y, ¿eh? No habría vida en la Tierra. ¿Me entendéis? Que hi fotrem, Y si no hubiese tormentas, pues no había clima y no habría. Es decir, es un equilibrio tan ajustado, pero la maravilla de las maravillas es que de todo esto sale una perfección. Y es un planeta, estamos en un planeta habitable, ya pueden ir a buscar otros planetas, ya ves cuándo lo encontrarán. Ya a ver cuándo lo encuentran. Cuando aquí ya nos hayamos exterminado todos, ¿no? Es decir, por la contaminación, etcétera, etcétera, en fin, etcétera. Continuemos. ¿Alguna razón especial? Porque las naturalezas intelectuales superan a las otras criaturas, dice, por dos motivos. En perfección de naturaleza y en dignidad de fin. Voy a leer lo de la dignidad de fin. Primero, en dignidad de fin, la razón especial por la cual la criatura es buscada por sí misma, por la providencia divina, la criatura racional, la persona, es por la dignidad de su fin. Y dice Santo Tomás, porque solo la criatura intelectual alcanza el fin último del universo por su propia acción. El fin último del universo, todo el universo, es Dios. Ya lo sabéis, esto es típicamente aristotélico. Cuando cada ser tiende a su acción, tiende a su perfección, y esta perfección es semejanza de la perfección de Dios. Esto es la física aristotélica. ¿Vale? Pero la persona no solo hace esto, sino que es capaz de ordenarse al fin último del universo, que es Dios, conociéndole y amándole por sí mismo. En lo que Bofill, esto organizó toda la tesis doctoral de Bofill. El ensayo de la perfección, la tendencia a Dios por la vía natural, la tendencia de cada cosa a su propia perfección, semejanza a Dios, y por la vía intencional, decía Bofill, conociendo y amando a Dios. ¿Vale? Entonces, claro, si fijaos cómo argumenta Canals, porque titula todo, Dios lo ordena todo a la felicidad del hombre, porque la razón especial por la cual la criatura es fin por sí de todo el universo, por lo cual todo se ordena a Dios, es su fin último, que es conocer, amar a Dios, que es su felicidad. Por eso Canals titula Dios lo ordena todo a la felicidad de la persona. Dios lo ordena todo a la persona, fin por sí. ¿Y por qué? Porque la persona se ordena a la felicidad última, que es conocer y amar a Dios. Todo está ordenado a que la persona retorne a Dios conociéndole y amándole, para que sea feliz, pero en Dios. Si vosotros queréis, es retornar al paraíso perdido. Es decir, cuando el hombre no cae en la tentación de la soberbia, ni de la autocreación, ni la autolegislación, ni se emancipa de Dios, sino que el hombre es fiel a Dios. Es verdad. Si no fuésemos fieles a Dios, seríamos felices. Y de joven no te lo crees. Cuando tienes 14, empiezas la adolescencia, 14, 15 años, empiezas a rebelarte, tal, tal. Y de joven, más todavía, la rebeldía, ¿no? Rebel, rebel, de David Bowie, etcétera, ¿no? Y acaba saliendo un desastre, ¿eh? Un desastre. Ayer mismo, 80 otra vez, ¿no? Los rockstars, los festivales de rock and roll, ¿recordáis? A partir de los años, todo, aquí, en los años 80. En el 76 ya vinieron los Stones, en el 82 fueron a Madrid, y después todos los demás. Queen, Supertramp, Dire Straits, hasta U2. Con U2 se acabó el rock and roll. Vinieron Madonna, Prince, Michael Jackson. Y claro, después de todo, los comentaristas, aquellos periodistas y tal, dicen, ¿cuánto echo de menos todo aquello? No se ha quedado en nada, ahora todos son clones que repiten aquellos grandes, ¿no?, del rock and roll. Y cada festival de rock and roll, cada concierto, pensad el festival de Woodstock. El festival de Woodstock reunió 500.000 personas. Tantos soldados como había en Vietnam. Es tremendo. El festival de Woodstock, que fue para protestar por la guerra de Vietnam, había tantos tíos allí como soldados había en Vietnam. Pues todo aquello quedó en nada. Y las tribus urbanas igual, porque después vino el programa de las tribus urbanas. Las tribus urbanas igual, los hippies después, los punks, los mods, todos, ahora no vamos a repetirlos, ¿no? Los heavies, los maquineros ya no queda ninguno, los hip hop también pasarán, los raperos también pasarán. Todo esto pasa, son inventos que quedan en nada. Y claro, sabe el que se ha tomado el LSD, pero ha tenido su clínica y además ha acabado siendo conseller de cultura, etcétera, etcétera. Ese puede decir lo que quiera, pero los que se han quedado por el camino, ahí están. ¿No entendéis? ¿Eh? Al joven hay que decirle: sigue en Dios, como cuando hiciste la primera comunión. Las cosas te irán mejor. Ve a misa, comulga, confiésate y comulga. Y ten una novia, busca una novia que vaya a misa. Y a las chicas igual, un novio que vaya a misa. Perdonad que acabe así, pero es que es así. Pero te seduce todo lo demás, ¿no? La rebeldía, el desenfado, libre creatividad, el salir, la fiesta, la borrachera, etcétera, etcétera. Mal, mal. Los 40 años en el psiquiátrico. ¿Eh? A los 40 años o antes. A los 40 años en el psiquiátrico. O antes. Pero claro, después vienen las adicciones. Fijaos cómo se complica todo. Las adicciones, los trastornos de alimentación, los embarazos no deseados, la mayoría de los cuales acaban en aborto, etcétera. Aquella chica ya está desquiciada, después tiene pesadillas, no puede dormir porque imagina que tiene hijos que le salen uno tras otro, etcétera, etcétera. Ya todo está cimentado en el mal, y del mal saldrá. Solo sale el bien, gracias a Dios. Solo sale algo bueno, gracias a Dios. Es que es así, ¿eh? Es así. Bueno, se nota que tengo un hijo de 12 años que era 13. Claro, estos temas pues están ahí a la orden del día. En fin, gracias por vuestra atención. Hoy empiezo a ser un poco tomista. Hasta ahora no lo era.